Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Eduardo Suárez. Él es abogado integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina. Eduardo, muy buenos días. Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, Laura. Buenos días, Adriano. La audiencia y al equipo. Acá estamos. Bien. Bien, buen día. Contanos las novedades en este proceso que están ustedes siguiendo. Bueno, básicamente, como ustedes decían, hace 5 años se produjo una represión muy, muy fuerte a partir de la recuperación del territorio sagrado en las laderas del lago Mascardi. Y a partir de esa represión, que hubo muertos, niños perseguidos, hubo una situación que hace tiempo que no se vivía en la Argentina, que es lisa y llanamente una emboscada. Es decir, si uno se para de espalda al lago Mascardi, el territorio que todavía hoy se disputa, la Rehue, las Kemu y Kulmapu, estamos hablando de 10, 12 hectáreas, nada prácticamente. Ni hablar si la tenemos que comparar con Lewis, con Benetton, con Remer, con los Emiratos Árabes, etcétera. 10, 12 hectáreas. Ahí se constituyó la Rehue y ahí cayeron en su momento las fuerzas federales con una represión durísima. Fueron detenidas prácticamente las mismas en la Mien, que posteriormente, 5 años después, volvieron a ser detenidas ahora y liberadas hace poquito tiempo. Uh-huh. Con posterioridad a eso, entran al lugar 5 jóvenes, Fausto Jones Wala, Gonzalo Coña, Joana Coloán, Lautaro González Curuinca y Rafa Nahuel. Estos chicos, Peñi, muy jovencitos, no entraron al territorio sagrado, entraron por otro lado a colaborar, llevar comida, frazadas, algún alimento, a quienes estaban en la ladera de Mascardi. Les entregaron las cosas y cuando bajaron fueron emboscados literalmente por el grupo Albatros de la prefectura. Lo importante que de esto, para que tengan ustedes en cuenta y sobre todo la audiencia, es sobre todo la audiencia, esa audiencia, me refiero a la audiencia más reacia a las comunidades mapuche, porque el día de mañana se puede pasar a ellos. Uh-huh. Esta emboscada se produjo 800 metros fuera de ese territorio. Es decir, directamente fueron a cazar mapuche, como el día de mañana pueden ir a cazar rubiecitos blancos de ojos celestes porque se les ocurre. Es decir, eso es importante que tengan en cuenta las comunidades de Bariloche, la comarca andina, que hoy le toca a los mapuche, mañana le toca a cualquier otro. El mapa del lugar, la distribución del lugar donde se produjo eso, lo relata muy bien el presidente de la Cámara Federal, de General Roca, cuando él explica cómo este grupo Albatros fue directamente a cazar mapuches, porque no tenía ninguna jurisdicción sobre el territorio donde estaba operando. La jurisdicción era, la orden del juez había sido desalojar la Rehue, es decir, estos 10, 12 hectáreas. Fuera de esas hectáreas no había nada. Uh-huh. Nadie estaba disputando absolutamente nada fuera de esas hectáreas. La fiscal Little en ese momento, y obviamente con el aval de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijeron, no, vayan y casen todo lo que verán. Y eso es lo que pasó. Es decir, fueron emboscados, heridos de balas por la espalda, Joana Coleán, Gonzalo Coña y Rafita Nahuel. No hubo 3 muertos de casualidad. A Gonzalo Coña una bala le atravesó por atrás el brazo, uh-huh, limpita. A Joana una bala le atravesó el homóplato, limpita. No murieron de casualidad. Y uh-huh, Rafita Nahuel le atravesó órganos vitales. Dos de estos chicos, Fausto y Lautaro, bajan el cuerpo de Rafita. Son detenidos. Después se logra que los pongan en libertad, pero apela a la fiscal y los acusan de uno de los delitos más graves del Código Penal, que en algún momento tuvo pena de muerte, un delito gravísimo, como es el delito de atentado contra la democracia, secesión, es decir, querer construir un Estado dentro de otro Estado. Y entonces ahí hay dos actitudes. Fausto arregla, hace un arreglo de juicio abreviado con la fiscal, y Lautaro nos pide que nosotros lo defendamos. Y nos dice, yo no me quiero integrar y yo no quiero hacer ningún arreglo. Y a partir de ahí, la gremial de abogados le aconseja mantenerse prófugo. Todos estos años se mantuvo prófugo, buscado por la justicia federal, con el aval, por supuesto, nuestro. Nosotros le dijimos que se mantenga prófugo y con un alto nivel de dignidad y de solidaridad. Dijo, yo no voy a hacer ningún arreglo, yo no voy a hacer un arreglo con la justicia cuenca, y además no, las cosas no ocurrieron como ellos dicen que ocurrieron. Y finalmente, hará un mes más o menos, nos vino a buscar Lautaro y nos dijo que él quería entregarse para poder tener la posibilidad de declarar en este juicio que está tramitando ahora en Roca. Le aclaramos, le dijimos, mirá que si te entregás podés quedar en cana un tiempo largo. No me importa, yo, para mí es más importante dar testimonio de lo que pasó con Rafita que mi propia libertad. Y bueno, ahí empezamos a trabajar contra reloj prácticamente, Laura Tafetani, la compañera nuestra secretaria general de la gremial, contra reloj, y logramos la prescripción, el sobreseimiento por prescripción, y hoy Lautaro, sin haber tenido que arreglar nada ni que negociar nada, puede presentarse al juicio que se está llevando y declarar. Nosotros no estamos llevando ese juicio, están llevándolo colegas de la PDH de Bariloche. Eduardo, pero así son las cosas. Pero aparte es muy loco que ustedes terminan recomendándole que se mantenga prófugo, porque no están dadas las garantías de su seguridad y de su proceso totalmente judicial, ¿no? Así como vos lo acabas de decir. Así, Adrián, como vos lo decís. En el medio de todo esto vemos que hay determinadas desigualdades, o sea, no somos todos iguales ante la ley. Esta recomendación que le dan ustedes tiene que ver con eso, pero para contarte algo que seguramente vos sabés, por ejemplo, los padres de Rafael Nahuel tuvieron que ir hasta Roca, mientras que los imputados de haberlo asesinado declararon por Zoom. Sí, claro, y además los imputados de semejante asesinato jamás van a tener una condena de cumplimiento efectivo, porque están acusados de homicidio en exceso de legítima defensa. Es decir, nunca, no hay forma posible que de este juicio pueda haber una condena de cumplimiento efectivo para ninguno de ellos. La única manera de que ellos puedan ser pasibles de cárcel real es que, como consecuencia del juicio, surjan elementos que hagan posible que el tribunal entienda que se produjeron otro delito, en cuyo caso tiene que suspender el juicio, indagarlos y someterlos de nuevo a juicio por delitos de mayor entidad. Es decir, hoy ellos están acusados por homicidio en exceso de legítima defensa, porque ¿cuál es la versión que tiene el tribunal de juicio y la versión que tiene, y bueno, la que vendieron los fiscales en su momento, que los albatros se defendieron de una agresión mapuche? Esa agresión no solo no existió, sino que además es el enfrentamiento, la emboscada, el tiroteo, se produjo fuera de los lugares donde se estaban disputando, donde se estaba discutiendo. Pero bueno, todo eso será materia de discusión de los colegas que lleven adelante ese juicio. Sí, bueno, ahí estamos hablando de personajes como la fiscal Little y su enquina, su empecinamiento contra los integrantes de los pueblos mapuches, sobre todo con las mujeres, ¿no? La fiscal Litter, creo yo, en el tiempo que llevamos nosotros litigando en Bariloche, en la comarca andina, Neuquén, Chubut, etcétera, serían los últimos 5 o 6 años, debe ser una de las más duras funcionarias judiciales en persecución del pueblo mapuche, y en particular las mujeres. Y mano derecha, hay que ser mano derecha de la fiscal Little, ¿no? No es fácil estar a la derecha de Little. Es la fiscal Cándida Echepare, que es igual o peor, porque se ha ensañado con las Lamien, como todos ustedes lo saben, a partir de esta causa trucha que armaron hace 8 o 9 meses. Bueno, Eduardo, hablando de pasados, así como hablaban de tus pasadas militancias, podemos hablar del pasado de todos. La fiscal Silvia Little es la hija de un juez procesista llamado James Albert Little, ¿no? Sí, claro, que creo que era juez en el Departamento Judicial de Loma de Zamora. Exactamente, exactamente. O sea que tiene aquí un salir. Un camarista, claro. Un camarista. Era el presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara de Loma. Bueno, de eso estamos hablando. Y bueno, sí, porque si no parece que el único pasado imputable es el nuestro, que claro. Lo llevamos con orgullo, claro. No con resignación, sino con orgullo, y pareciera que el pasado de ellos es impecable. Totalmente, y aparte como que van desmembrando y recortando la historia, ¿no? Porque en realidad el presente es un producto del pasado, por más que lo nieguen. Totalmente, y todo lo que hacemos nosotros tiene que ver también con la formación que hemos tenido en nuestro pasado. ¿Y cómo sigue esto ahora, Eduardo, con los otros responsables, por ejemplo? Mira, no quisiera yo mucho meterme en un proceso que llevan adelante otros colegas. Puedo decirles cómo están planteadas las cosas. La causa está calificada así: homicidio en exceso de legítima defensa. Nosotros nunca llevamos esta causa, nunca representamos ni a los papás de Rafita Nahuel, siempre representamos a estos tres chicos, a Johanna Colván, a Gonzalo Coña y a Lautaro, por otras causas que los acusaban a ellos. Y nosotros los ofrecimos como testigos a los colegas creyentes de Rafita Nahuel para que tengan elementos, para que puedan tener algo de sobrepeso para contrabalancear la versión que hasta ahora venían dando los albatros, que es, nosotros fuimos, íbamos caminando por el bosque muy contentos y de pronto nos atacaron los mapuches. No, esa y en es la el versión medio, que ellos dan. Y en el medio, estas cuestiones contradictorias de tres pericias que dicen cosas distintas, pero que no pueden desligar la responsabilidad de los albatros. No, y lo principal creo que es la resolución esta del presidente de la Cámara de Roca, que explica con detalles, con planos milimétricos que él elaboró, casi yo sin tener la obligación de hacerlo, donde él demuestra sin ninguna duda que ese enfrentamiento se produjo 800 metros ladera arriba, fuera del área donde se estaba disputando. O sea, los albatros no tenían nada que hacer ahí, nada que hacer. Aunque los mapuches hubieran estado tomando mate tranquilos, los albatros no tenían absolutamente nada que hacer, porque además ni siquiera identificaron esos chicos, ni siquiera eran de la LOF, algunos de esos pibes eran de otra LOF, de Cusamen, de otros lugares. Sí, y con esos ese criterio solo de... podrían haber matado turistas que estaban haciendo trekking. Perfectamente. Podría haber ocurrido, claro que sí. Y no hubo tres muertos de casualidad. No, claro. ¿Y cómo queda? Digo, ¿todo esto se desdibuja o se pone con trazo cada vez más firme el rol de los organismos que tienen que brindar seguridad y terminan matando personas en un escenario electoral que se corre cada vez más a la derecha, ¿no? Lógico. Y el rol, sobre todo, además, a tu equipo y audiencia, el rol de la justicia federal, la justicia provincial, el rol de los jueces que avalan semejante atrocidades. Miren, no es el tema por el que me llamaron, pero les doy un ejemplo. Facundo Molares, ¿no? Todos saben cómo lo asesinaron. Prácticamente lo asesinaron en el piso. La fiscal, nosotros somos representantes del papá de Hugo. ¿Saben cómo está calificado el homicidio Facundo Molares? NN sobre averiguación de ilícito. Es decir, la fiscal desde el jueves pasado hasta hoy no tiene identificados quiénes son los autores del hecho. Ustedes vieron todos los videos, no están a cara descubierta, no es difícil determinar quiénes son esos preventores. Bueno, la fiscal dice NN sobre averiguación de ilícito. El obelisco de la ciudad de Buenos Aires debe ser uno de los lugares más monitoreados de toda Latinoamérica. Bueno, pero la fiscal no se ha notificado hasta hoy quiénes son esos 4, 5, 6, 7 preventores que todos vemos cómo asesinan a Facundo en el piso. Entonces, el rol de la justicia federal es igual o peor que el rol de los preventores que de última dicen, bueno, a mí me ordenaron matarlo, voy y lo mato. Ahora, el rol de un fiscal y de un juez, cuando ve cómo están matando a Facundo Molares, digo, les pido disculpas por introducir un tema que me llamaron, ¿no? Pero digo, todos vimos cómo un muchacho con las debilidades que tenían y con la información que nosotros le habíamos proporcionado siempre, que si lo llegaban a tener 2 minutos en el piso ahí se les moría, bueno, la fiscal no ha determinado quiénes son los preventores. como si hubieran estado encapuchados con una manta tipo, no sé, Ku Klux Klan. Sí, la verdad que es lo que decís vos. En el caso de que hubiera terminado herido, ni siquiera estamos hablando de matar a alguien, ¿no? Algún miembro de los cuerpos de supuesta seguridad estaría en la cara de quien lo hizo por todos los medios y empapelada la ciudad. Si cualquier pibe le roba la cartera a una viejita que camina por el obelisco, en un segundo se atienden quién es, dónde vive, lo van a buscar aunque viva en la batalla. Uh-huh, es así. ¿Cuánto puede influir un resultado electoral, independientemente de para dónde salga, sobre el accionar de la justicia? Ya que nos fuimos de tema. Sí, yo creo que influye mucho, porque me da la sensación, incluso nosotros tenemos una hipótesis en el caso de Facundo Molares, que lo fueron a buscar expresamente para matarlo porque sabían quién es. Uh-huh. Y además están mandando también un mensaje electoral, es decir, bueno, a nuestro electorado sepan que esto es lo que vamos a hacer, y a los que se enfrentan con nosotros sepan también que esto es lo que vamos a hacer con ustedes. Pero hay una justicia forma que lo hizo Morales en Jujuy, ¿no? Es así. Pero hay una justicia que es cómplice de todo esto, a eso voy. Y los jueces, como dice aquel famoso tango Medianoche, han nacido para fallar, ¿no? Los jueces tienen un olfato que el resto de los mortales, de los seres humanos, solemos no tener. Los jueces huelen los cambios mucho antes de que se produzcan. Entonces hacen estas cosas. A veces los jueces tienen ideología, no a veces, casi siempre, pero además de ideología tienen olfato. Eduardo, en estos días se dio a conocer, y por ahí nos volvemos al territorio, por ahí no es la causa, pero te lo quería preguntar o comentar también. Hay otra Lamien que está detenida, fue detenida antes de ayer, y está detenida en la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también de la LOF, Lafken Winkulmapu, que fue declarada por el Poder Judicial como en rebeldía. Sobre ella, ustedes no están haciendo la defensa, pero ¿tenés alguna información? ¿Es Jessica Bonefoy? Sí, Jessica es una defendida nuestra. Nosotros la estamos defendiendo. Sí, la está defendiendo en este caso Laura Taffetani. Ahí eventualmente está. En el juicio, yo estoy presentado por su defensa en la causa Winkul, en la causa original Winkul, donde ella tiene dos imputaciones. La primera, que tenía que ver con la usurpación, y después apareció una policía federal que dice que ella la arañó en la oportunidad de la detención. Estamos hablando hace 6 años, sí. Y entonces tiene dos causas. Jessica, efectivamente, como ustedes dicen, se mantenía prófuga de lo que nosotros llamamos, ustedes saben que nosotros le llamamos la causa madre y la causa trucha. La causa madre, la original, la primera, y la causa trucha, la que armaron la fiscal Echepare y la jueza Domínguez hace 9 meses, 10 meses, para poder tener una excusa para detenerlas. En ese procedimiento Jessica quedó prófuga y se mantuvo prófuga hasta ahora. Pero lo complicado de Jessica, lo jodido, diría yo, disculpe el término, es que la detienen y no solo le imputan los hechos que la mantenían prófuga, le tiran medio código penal por la cabeza y le están pidiendo al servicio penitenciario que busque un cupo para traerla acá, a Ceiza. Están queriendo hacer como hicieron en su momento con las otras 4 también. La están queriendo traer a Ceiza, y ahí estaba trabajando contra el reloj Laura, por un lado, en su defensa, y Rosario Fernández, que es la colega nuestra del gremial que más maneja estas cuestiones penitenciarias, diciéndole, no, mire, hay lugares de alojamiento, no necesitan llevarla a 2.000 kilómetros del lugar, separarla de sus hijos, en fin. Así que sí, es terrible lo que están haciendo con Jessica. Bueno, se suma otra más al Poder Judicial y en lo territorial en esta zona y con el pueblo mapuche, ¿no? Los embates, y se está conociendo el proyecto de derogación de la ahora candidata a vicepresidenta de la Nación por la fórmula de Milei, de derogar la 26.160, ¿no? La de reordenamiento territorial, como si se hubiese llevado adelante muy bien, ¿no? en los territorios. Falta mucho, hay mucho para hacer. Es más, está vigente por un decreto nacional porque de la Presidencia de la Nación, porque también los diputados del mismo Milei rechazándola. ¿Hay una sistematización que se va profundizando hacia los territorios y en este caso hacia el pueblo mapuche? Y estamos viéndolo también en la provincia de Jujuy, con el tercer malón de la paz instalado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los pueblos originarios en Jujuy, el extractivismo metido en el medio, los territorios vendidos a los príncipes de Qatar acá en el sur. Tenemos un complejo escenario más metido, el Poder Judicial con las causas, ¿no? Sí, ahí lo que nosotros vemos, una lectura política, digamos, es que los últimos 20 años, un poco más, ha habido una iniciativa muy grande por parte de las grandes empresas imperialistas, de las grandes empresas extractivistas, imperialistas, saqueadoras, rapiñeras en todo el territorio de la Argentina. Y en ese marco, ellos son los que están usurpando y saqueando nuestro territorio, no las comunidades ni mapuche, ni com, ni huichi, ni collas, sino justamente esas grandes empresas. Y en ese marco se encuentran con dos situaciones. Una, con territorios de pueblos originarios que tienen asentamientos centenarios. Y en otro se encuentran con algo que creo que no se esperaban, y que por supuesto nosotros como abogados le vamos a dar todo el apoyo que podamos siempre, que es estas nuevas generaciones de chicos y chicas sub-40, sub-35, llamémosle, pueblos originarios, mapuche en la Patagonia, coms en el Chaco, que empiezan a encontrarse con su ancestralidad, con su cosmovisión, y se les plantan, y les ponen freno, y muchas veces mueren como pueden morir Garay o Rafita, y otras veces caen presos, pero bueno, resisten. Entonces, lo que se está dando acá es un proceso de resistencia de los pueblos originarios. Ellos lo van a vender con otras cosas. Villarruel dice, vamos a derogar, no necesitan derogarla, sino la han aplicado casi nunca. Claro. Así que no necesitan, la pueden dejar como está y seguir como ha hecho este gobierno que se va y los anteriores. Uh-huh. No han aplicado nunca el artículo de la OIT. O sea, es letra muerta eso. ¿Por qué? Porque quienes manejan el poder judicial en toda la Argentina, federal, provincial, etcétera, son las grandes empresas. Los jueces responden a los intereses o ideológicos o políticos que son hoy hegemónicos en la Argentina, sin contar con las elecciones del domingo. Esto yo lo podía decir dos días antes de las elecciones. Con las elecciones puede ser que haya un agravamiento, en todo caso una legitimidad por parte de estos sectores racistas y supremacista, pero mucho antes de que ocurrieran las elecciones, esto venía ocurriendo. No sé cómo seguir y cómo seguimos, Eduardo, con los panoramas que se vienen, pero seguramente te vamos a quitar más tiempo, vamos a disponer de tu tiempo y de otros integrantes de la gremial de abogados para seguir hablando de esto en una dirección que vemos que no es la mejor. A disposición de ustedes, queridos compañeros, equipo y audiencia, a disposición de ustedes, y los agradecidos somos siempre nosotros. Abrazo, Eduardo, hasta la próxima, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.